Naipiden Radio presenta El Jeito. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Jeito, bienvenidos a la sintonía de Naipiden Radio. Un jueves más estamos aquí en El Jeito para entretenerlos, para divertirles, para hacer un poco de humor, para hablar un poco de actualidad. Y sobre todo, atención, porque queremos adelantarnos a las radio fórmulas y queremos presentar o intentar conseguir la canción del verano antes que nadie. Para ello tenemos esta tarde a Jesús Carreño. Buenas tardes, Jesús Carreño. Hola, buenas tardes. Jesús Carreño, casi al final del programa, nos presentará junto con José Vélez una propuesta para la canción del verano. De eso hablaremos al final. Tiembla Georgie Dan. Pero antes de hablar de eso, entraremos en materia y lo haremos con José Luis Rodríguez. Buenas tardes. Con José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central estará el amigo Héctor Martín y aquí quien les habla, Óscar Izquierdo. Comenzamos. Perfecto. Queremos comenzar definiendo una palabra. La palabra es prevaricación. En el diccionario de la Real Academia dice que es un delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario. De eso es de lo que se le acusa al señor, al juez Garzón. Se le interpone una demanda, lo hace en primera instancia Manos Limpias, que es un sindicato de funcionarios de derecha. Luego se une a ellos Falange Española, que son los cachorros de lo que era Fuerza Nueva y de lo que era el movimiento franquista. Y detrás de todo esto, lo que se ve en Manos Limpias es poco. Se está hablando desde los medios de derechas de volver al guerra civilismo, como que se está intentando que la libertad de expresión no se ejerza con respecto al Tribunal Supremo, que es el que precisamente ha dado a trámite esta querella, ¿no? El tema es que se ha formado tremenda pelotera en torno al juez Baltasar Garzón, quizás un poco injusta, quizás no sé si conforme a derecho será válida, si tenía que el juez Luciano Varela tenía que acceder a trámite esta querella o tenía que haber sobreseído el caso. Y finalmente los medios de derecha que están diciendo que bueno, que esto es inconcebible. Y bueno, parece que ellos hicieron una manifestación contra la ley del aborto, contra los matrimonios gay, y estaban en todo su derecho. Es decir, también se pueden hacer manifestaciones en contra de decisiones del Poder Judicial. Eso no implica nada más que lo que tiene que implicar. ¿Es así, José Domingo? Habría que diferenciar los dos asuntos por los que está Garzón ahora mismo encausado en el tribunal o imputado en el Tribunal Supremo. El más actual es el de esta tarde. Hoy fue a declarar al Tribunal Supremo por dos supuestos delitos de prevaricación y cohecho, por supuestamente haber organizado unos cursos en la Universidad de Nueva York con el patrocinio del Banco Santander, y lo que dicen los dos abogados querellantes es que Garzón puso la mano y recibió dinero del Banco Santander. Ya en su día los abogados o el abogado de Garzón presentó unas facturas y unos apuntes contables de la Universidad de Nueva York. No nos olvidemos que es a través de un centro, es el Centro Rey Juan Carlos I, el que organiza una jornada, cuenta con Garzón para organizarla, pero es el centro el que pide dinero, financiación y patrocinio al Banco Santander, no es Garzón. Ya eso fue acreditado tanto por el Centro Juan Carlos I como a su vez por el abogado de Garzón a través de esos apuntes contables y esas facturas. Hay que decir que la Fiscalía del Tribunal Supremo no admite a trámite esta querella, y es el propio juez Manuel Marchena, que es un juez puesto en febrero del año 2007, perdón, por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, es el que sí la admite a trámite. ¿Quién pone esta querella? Dos abogados. Uno es un tal Antonio Panea, que era compañero de Rafael Pérez, que a su vez fue condenado, y aquí es donde viene el motivo, por el caso Banesto. Hubo un juicio a Emilio Botín y salió condenado, en este caso como perjudicado, un compañero de uno de los actuales abogados que ha presentado esta querella. Ve el filón, ya Garzón en el digamos que salió indemne, y ve el filón a través de una noticia que sale donde Garzón pidió en el año 2005-2006 una licencia por estudio para ir a Nueva York a organizar estos cursos. El tema es aquí, por lo menos en este caso, en el de Estatar, el más actual de todos, es por qué, habiendo la Fiscalía del Tribunal Supremo estando en contra de la admisión a trámite, si es el juez el que da cursa y manda a llamar a Garzón para que alegue y justifique este pago. A mí me cuesta mucho, porque yo hace unos años leí una entrevista que le hicieron, que él tiene un equipo de personas, Baltasar Garzón, donde le están mirando continuamente sus cuentas bancarias para evitar que alguna asociación haga alguna transferencia bancaria a sus cuentas y poderlo pillar por ahí, pues no sé si por algún delito de forma, para evitar encauzar a ciertos narcotraficantes y demás, gente que a este hombre le ha metido a mano, ¿no? Vale, pero el menos actual, cuando se habla de prevaricación respecto a la causa abierta, respecto a los crímenes del franquismo. Es decir, ¿es una sentencia injusta? ¿Es una petición injusta? Vamos a ver, el fiscal es una parte más dentro del procedimiento. Hay dos partes. Por un lado, la acusación, que puede estar representada por el fiscal y por una persona particular, como es en este caso un organismo jurídico, como son los sindicatos Manos Limpias y por Falange Española, y por otro lado está el denunciado, que en este caso es Baltasar Garzón. El juez es una persona neutral, es decir, porque el fiscal diga que no, si él ve que los argumentos que da la parte acusadora, en este caso Manos Limpias o Falange Española, son válidos, pues tiene que darle trámite. No es que porque el fiscal diga que no, ya no tiene por qué darle trámite a esta demanda. Es decir, ya se verá durante la instrucción o después, posteriormente, en el juicio, quién tiene razón. Pero si el juez, el único momento que no va a admitir una demanda a trámite es cuando no vea ningún indicio por ninguna parte. Pero si en este caso él ¿Pero qué indicio puede haber? Puede haberlo. Si este juez lo ha hecho es porque lo considera que puede haberlo. Eso no quiere decir que Baltasar Garzón vaya a ser condenado. Estamos en la primera fase. Esto se va a abrir una investigación, se va a hacer una instrucción, se le llamará a declarar, se le pedirá que, sobre todo a Falange Española, de Manos Limpias, que demuestren sus acusaciones, porque aquí rige el principio de inocencia, el principio de la inocencia. Es decir, los Manos Limpias y Falange Española son los que tienen que demostrar que Baltasar Garzón ha prevaricado. Baltasar Garzón se defenderá, pero estamos en una fase previa. Pero cuando empiezan a criticar los medios de comunicación respecto a las manifestaciones que ha habido de sindicatos y demás... Algunos, eso es una consecuencia de cómo está politizada... Politizado, ¿no? Pero al final, yo creo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular están utilizando políticamente... José Domingo lo ha explicado bien, es decir, el juez Varela y el Manuel Marchena son jueces o magistrados del Tribunal Supremo a propuesta del Partido Popular. ¿Varela también o claro. Varela es de izquierda? No, Varela es la propuesta del Partido Popular de la magistratura, es de la Asociación Conservadora de Jueces, que es más cercana a... La APM, creo, es la Asociación Profesional de la Magistratura. José Luis, tú que has estudiado Derecho... cuando hablamos de jueces, cuando hablamos de magistrados, cuando hablamos de letrados, ¿es más fácil encontrar a gente de conservadora que gente de izquierda? ¿Puedes llegar a afirmar eso o no? Siempre se ha dicho, y yo te digo porque me muevo en esos ámbitos, que sobre todo lo que es la carrera judicial, tanto jueces como fiscales, es más conservadora. No voy a hablar de derechos de izquierda, ¿no? Sino es gente más conservadora. Pero yo creo que eso ha cambiado con el tiempo, ¿no? Ya casi todo el mundo tiene acceso a poder estudiar, y yo creo que eso poco a poco ha ido cambiando. Sí es verdad que antiguamente quien tenía posibilidades, pues las clases más pudientes, que se podíamos decir que estaban más cercanas a la derecha o a los conservadores que a la izquierda. Pero yo creo que eso ha ido cambiando poco a poco. Todavía sigue habiendo restos de lo que era la justicia de antes, ¿no? De jueces muy antiguos que venían de la época del franquismo, ¿no? Pero yo creo que eso ha ido cambiando poco a poco. El otro día... viendo la televisión, viendo Veo Televisión, que es la televisión del mundo, decía uno de los conductores del programa que, bueno, que cómo se podía pedir pues ilegalizar un partido como Falange Española en España, que eso es antidemocrático. Pero bueno, si eso es antidemocrático, también era antidemocrático lo de Euskal Herritar Rock, ¿no? HB, exactamente. ¿No? O HB. Entonces, si haces apología del terrorismo, haces apología de una dictadura que no era democrática, ¿deberías de ilegalizar a esa gente o no? A raíz de lo que estás hablando, está claro que todavía en España hacen falta más, unos añitos más para que cicatricen mejor las heridas. Pero volviendo al tema de antes, a mí la sensación como ciudadano y no jurista y nada que ver con este mundo del derecho es de total confusión. O sea, aquí se está mezclando todo. Hay una defensa ultranza de determinados sectores por el juez Baltasar Garzón. No nos olvidemos que el juez Baltasar Garzón es una persona, primero. Segundo, es un funcionario público. Y tercero, y esto ya lo pongo yo, es un señor con ánimo, con un sentido un poco protagonista de la justicia. Sí. Es un juez mediático. Y creo que muchas de las consecuencias han sido por eso. Con luces muy buenas y con sombras. No nos olvidemos que este señor estuvo un año ejerciendo la política en el Partido Socialista Obrero Español. Y que como no se le dio el Ministerio de Justicia ni el de Interior, saltó y empezó a investigar el caso Gal, del cual ya era conocedor. Y por el cual fue apoyado por los que ahora lo critican. Exactamente, porque no nos olvidemos, en el del año 93, 94 y 95, el contubernio, y a mí que no me digan que no, las filtraciones del juzgado de la Audiencia Nacional en el diario El Mundo. Estaba día sí y día no el tema Gal en el diario El Mundo con exclusivas constantes. Es que tiene sus luces, evidentemente. Es el único juez que se atrevió a cursar una orden internacional de búsqueda y captura contra Pinochet. Es de los pocos jueces que yo sepa que se ha atrevido a investigar la dictadura en Argentina. Que ahora la ha movido a investigar el tema de la ley de memoria histórica. Yo ahí no entro. Si ha prevaricado, que se le juzgue, porque tampoco está por arriba ni del bien ni del mal. Es un ciudadano más. ¿Pero prevaricado si por investigar? Yo no lo sé. Los crímenes del franquismo. Evidentemente, ¿eso incluso, prevaricar, José Domingo? Aunque, pero yo no lo sé. Óscar, es un tema técnico. Ni tú ni yo estamos ahí, ni tenemos acceso a la imputación que le ha hecho el Tribunal Supremo para saber qué es lo que van a por qué le van a meter mano a Garzón. Óscar, ni tú ni yo, y creo que José Domingo tampoco, consideramos que Baltasar Garzón haya prevaricado por investigar los crímenes en el franquismo. Pero Falange Española y Manos Limpias sí. Y claro, habrá que yo no es que lo defienda, pero si ellos lo creen y quieren defender esto de que Baltasar Garzón ha prevaricado, están en su justo derecho. Ahora no lo van a conseguir, es decir, yo creo que no, además no tiene pinta, porque si no, apagado y vámonos. Pero bueno, que ya técnicamente no lo sabemos porque no estamos ahí. Y otra cosa es que es un funcionario que si lo... Que hay sus superiores, en los órganos judiciales superiores, le dijeron, no sigas investigando. Tenemos aquí a Toño. Buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Tú sí que vas a darnos tu opinión de Baltasar Garzón. Ya le voy a dar la opinión. Ese tendría que estar en la cárcel ya. Porque ya estoy viendo yo que se quieren meter con Franco y se quieren meter con Fraga. Y a ti que no te toquen a Fraga. Fraga es la única persona que se la ha jugado por España y se la jugó el día que se bañó en Palomares, que se puso unos calzoncillos que le llegaban a las tetas y se jugó que los huevecillos se le quedaran como boriches. Y eso no lo ha hecho ningún español. Solo un español que quiere a la nación para demostrar que allí no pasaba nada. Pero a ti Garzón te caía bien allá por los 90. A mí Garzón nunca me ha caído bien. Ni porque él fue socialista, es un socialista. Pero y ahora es un traicionero. Ni aún así. Si traicionó a los propios de su partido, traicionará a todo el mundo. Ni aún así que facilitó un poco la caída de Felipe González, tampoco le. Nah, Felipe González se sabía que iba a caer por su propio peso, porque se saltaron de robar. Porque estaba gordo. Pero de todas formas, yo lo que digo, la justicia, con todo lo que están robando por ahí, a lo mejor los socialistas. Y de lo que se preocupan ellos es de juzgar a los jueces. ¿Por qué no se preocupan de buscar a los... Yo creo que es al revés. O a lo del Partido Popular. Están robándose lo del Partido Popular. Los del Partido Popular son honrados, lo que pasa es que los engañaron, porque eso es del Gürtel, los engañaron a ellos. Y eso no. Y Correa también engañó a todos estos concejales de los Llamo de Mata. Y Llamo de Mata. Yo cada vez estoy más convencido que Correa fue mandado por Zapatero. ¿Y Llamo de Mata? ¿Lo de Llamo de Mata? Lo de Llamo de Mata hay que investigarlo, pero todavía no se sabe. Pero seguramente estará... Tampoco se sabe lo que caga Llamo de Mata para tener una cobila tan cara. Pero Llamo de Mata es un tipo con recursos económicos, financieros. Consiguió 3 millones de euros para en 72 fiesta, horas. En 72 horas. Pero la gente tiene dinero, hay que respetarla. Tampoco se puede uno poner con ella. Vas tú a un banco, pides un crédito de 3 millones de euros y te lo dan. Claro. No voy, así de fácil. Yo no voy a los bancos, yo ni dinero en los bancos no pago ni un dólar. Tú lo tienes debajo del colchón. Yo no sé dónde lo tengo, pero no lo pongo. Y eso, lo que quería decir que porque los argentinos están diciendo que van a denunciar a Fraga y eso ya sí me envenenó. A Fraga, Argentina, es verdad que va a poner... Y yo, si a mí me tocan a Fraga, me tocan... Declaramos la guerra a... ¿Tú sabes lo que pidieron? Si tocan a Fraga, yo sacaría los tanques a la calle. En la querella que... ¿Y más cómo tiene la calle ahora ese hombre? Vamos a ver. Pero Fraga... ¿Qué va a ser un hombre de eso que tiene la querella como la tiene? No puede ni caminar. No solo a Fraga, sino del 37 al 77, del 36 al 77... No, y Adolfo Suárez también. Sí, sí, creo que entran todos ahí. Yo no sé si entrará también Lorenzo Arte. Ah, bueno, que se ande con cuidado don Lorenzo. ¿El rey? A lo mejor entra el rey o no, la querella. No, sabe. Nah, el rey es un tío que ha sabido cuidarse, porque para eso está colorado. Y yo no regreto que nada. Bueno. Yo estoy tranquilo. ¿Algo más? Pero que se olviden de estarse metiendo con Fraga, porque entonces sí que vamos a tener claro, ¿eh? ¿Tú has probado ir allí al PP a pedir trabajo? No, porque asesor, a mí, yo el tesorero del puesto tesorero creo que está bacán. A mí no me hace falta ahora mismo. Es verdad, y lo del tesorero, lo del tesorero de Luis Bárcenas, ¿qué nos dice? Ese también, ese puede ser que sea un golfo, porque a lo mejor tenía algún amigo socialista. Claro. Que lo enseñó. Lo enseñó. Todos estudiaron juntos en el mismo colegio, a lo mejor. Eso está, ya aprenden uno de otro. Lo que pasa es que después, a lo mejor, dice: yo me voy a meter al PP porque me interesa. Pero él es en el fondo, ese tesorero seguro que es socialista. Seguro, claro. Lo que pasa es que se presenta por el PP. Igual que Gallardón. Gallardón, ustedes lo quieren tanto, y yo digo que se lo lleven. Pero sí, ese tío no representa a nadie. Me voy. Bueno, Toño, bueno, gracias. Toño, en relación al caso Gürtel, si se fijan, ahora solo se habla del Baltasar Garzón. El caso Gürtel ha pasado a un segundo plano. Y yo creo que en eso tiene mucha culpa los medios de comunicación conservadores que han visto un filón para dejar en segundo plano el sumario del caso Gürtel. Y otra cosa que también tiende a confundir es la rebambaramba que se está organizando, ¿no? Yo creo que Garzón, como juez que es y conocidos juristas que tendrá a su alrededor, sabrá defenderse en todo momento y saber llevar, si tiene elementos para acreditar su inocencia ante un tribunal, saberlo llevar, ¿no? Sí, me imagino que mal abogado no tendrá. Exacto, ¿no? Entonces, el tema de Garzón es que durante su dilatada vida como juez se ha granjeado amistades y enemistades. Lo comentábamos antes, tú bien lo decías, es un juez estrella que siempre quiere estar en los principales. Yo recuerdo que incluso el día de los atentados de Atocha estaba el juez del Olmo de Guardia y él apareció por allí. Se presentó en Atocha. Sí, hola, chavales. Sí, hola, sí, tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Bueno, el mala madre. Buenas tardes, buena madre. Que no están en el estudio. ¿Qué tal? Bien, bien, ¿y dónde andas? Aquí del garito aquí de Alcalá Meco, joder. ¿Has vuelto a entrar a Alcalá Meco? Sí, joder, estuve ahí en La Matanza, extorsionando unos paletos ahí, les dije que les cortaba la viña si no me pagaban 1.000 euros. Y me han trancado. ¿Y te mandaron a Alcalá Meco? Me mandaron a Alcalá Meco, tío. Una ilustre institución penitenciaria. Es que les he cortado dos parras de nada, tío. Me meten en la cárcel, joder. Por dos parras, nada más. Nada, dos parras. Le dije que se las cortaba y que si me pagaba 1.000 euros que iba a entrar a la cárcel y si no que se las cortaba todas, tío. Lo que pasa es que después me la pensé, ¿sabes? Porque estoy probando el vino ahí de La Matanza, tío, y está cojonudo. Sí, no, te lo pensaste y por eso no seguiste cortando las parras. Oye, me voy que me está un funcionario aquí me está vigilando. Eso es la institución donde fueron a parar políticos y altos cargos de la Fuerza de Seguridad del Estado cuando el tema de... si no me equivoco, cuando se investigaba el caso Gal. Sí, ahí donde... Y los papeles del CSI y todo eso. Exactamente, ¿no? una gran institución. Se hizo mítica ahí la cárcel esa. Y ahora más con el mala madre, que menos mal que estaba en vía telefónica, porque es la primera vez que estuvo por aquí. Incluso recuerdo que otro, por lo visto, hasta dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Garzón tiene sus simpatías y antipatías. Él, no sé si recuerdan, en los 90, al principio de los 90, fue el que desmontó la USIFA, era una unidad que los procesó porque se decía que pagaban a sus confidentes con droga, ¿no? A partir de ese momento, solo por lo visto, trabaja con la Policía Nacional, ¿no? El Cuerpo Nacional de Policía. Sí, no cuenta con la Policía. Y el caso Gürtel, ¿no? Porque no hay que olvidar que el caso Gürtel está ahí, que su sumario se empieza a saber. Y sale. Y que lo instruyó Garzón. Y que sale también, eso es importante. Cospedal, que sale diciendo que, bueno, que los mandos policiales pueden estar ahí, pues, manipulando las pruebas, haciendo. Haciendo una suspicacia en torno a la policía. Yo recuerdo un amigo de todos que decía que bueno, que habían unos mandos intermedios que habían quedado desde la época de Felipe González y que en muchas ocasiones ellos manejan los hilos y no los maneja pues la derecha, en este caso, que es cuando gobernaba, hablaba este señor. Sí. Una teoría yo creo que esta teoría no solo es del amigo nuestro, de José Carlos Gilmarín, sino que además María Dolores de Cospedal está también diciendo que no es que ellos hayan cometido unos delitos de corrupción, sino que es que los policías están inventándose las pruebas para acusarlos. Todo viene a raíz de unas declaraciones que hace Francisco Álvarez Casco, ex ministro de Fomento. Y que creo que va a volver a la política en activo como próximo candidato del Partido Popular en Asturias. Y que pasó al final de su carrera política por sus vaivenes sentimentales. Claro, él tendrá que buscar algo para saltar otra vez a primera página. Bueno, pues Álvarez Casco en un programa de Onda Cero dijo que la policía que investigaba al PP era una policía de camarilla y que estaba dedicada a fabricar y a preconstituir pruebas, ¿no? Y decía que esa camarilla que estaba en Canillas es una comisaría de Madrid, donde está ubicada la unidad central de delincuencia económica y fiscal, ¿no? De la policía, a la cual el PP ha denominado que es la unidad o es la policía del el ministro de Interior actual, de Rubalcaba, ¿no? Porque es la unidad que ha investigado los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos en la costa murciana, en Valencia y en Canarias, ¿no? A raíz de esas declaraciones, ¿por qué hace Cascos esas declaraciones? Porque sale en una de las piezas del sumario, la trama Gürtel, como que la trama le había pagado unos viajes a Canarias. La cosa es que Cascos se va al juzgado a instancia, porque fue requerido por la Fiscalía Anticorrupción para que le presentara al juez las facturas, y él lo hizo, presentó unos documentos notariales donde acreditaba el pago de esos viajes, ¿no? Entonces, cuando María Teresa Fernández de la Vega le dijo que se fuera al juzgado, él, claro, con mucho orgullo dijo que ya lo había hecho. El PP no es nuevo en echarle, no es nuevo el arma que utilizan para intentar tapar esto que ya yo creo que se les desborda, les sale por todos lados, que es el tema de la corrupción y que está implicado, si bien tanto directa como indirectamente, el Partido Popular a través de la trama Gürtel. Ya lo vivimos hace la legislatura pasada, cuando se pasaron tres cuartas partes de la legislatura con la teoría conspiratoria al 11M. Hasta que no se dictó sentencia, ellos estuvieron 3 años dejando caer que no en montañas muy lejanas podía haberse fraguado el tema del 11M, ¿no? Yo pienso que es lo que les queda. Tampoco entiendo cómo quieren hacernos creer, cuando aquí no hay que ser catedrático para ver que tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como los estamentos militares, sus integrantes no tienen en su gran mayoría una visión progre ni de izquierda. Eso yo creo que está... De todo habrá, pero en su gran mayoría no creo que sean. Yo creo que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado no es los mismos de hace 20 ni 30 años, que era una No tiene la implicación política que tenía en ese entonces. Yo creo que han sabido ocupar su puesto. Son cuerpos de seguridad que se han modernizado, que están bien formados. Y yo creo que así habrá gente que tenga aspiraciones políticas y tendencias políticas. Pero yo creo que es una... Y además lo estamos viendo continuamente con el tema del terrorismo. El gran trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. ¿O es que ahí no es una gran policía? Sino cuando investigan a los partidos políticos es cuando hay manipulación, cuando hay partidos políticos detrás, ¿no? Incluso estas declaraciones de Casco, que fueron, a continuación fue Mayor Oreja el que dijo que también, que era perfectamente posible que estuvieran preconstituyendo pruebas. No nos olvidemos que Mayor Oreja fue ministro del Interior. Exactamente, que debería saber que no se puede jugar con ese tema. Cuando hablamos de España... hablamos últimamente mucho de corrupción y esto yo creo que es un fracaso de la democracia española y que afecta a muchos partidos, no solo al Partido Popular, en su día salpicó bastante al Partido Socialista, partidos nacionalistas y partidos de casi todos los signos políticos han tenido imputados y condenados y demás. Cuando se habla de que en España hay que reformar, y lo dice el Fondo Monetario Internacional, reformar el mercado laboral, ¿no habría también que reformar de alguna manera el funcionamiento de la política en España para que haya más fiscalización de los ciudadanos a los políticos? Que en parte, sí, claro, estamos en un régimen democrático, es una gran suerte, podemos cada 4 años elegir a nuestros representantes, pero también es cierto que hay muchos medios de comunicación que son domadores de masas y que hacen que la balanza se incline hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Hombre, entonces, reformar el sistema político sería también algo... Yo no coincido contigo cuando dices que es un gran fracaso para España que se hable mucho de corrupción. Todo lo contrario. Que los casos de corrupción se descubran y se juzguen es un gran acierto de la democracia. Otra situación sería que todo el mundo supiera este partido está haciendo esto y lo otro, pero nadie hace nada, no se investiga nada y ningún dirigente político termina en prisión. No, eso estamos viendo que no es así, ¿no? Cuesta mucho. Pero esa es la segunda parte de mi intervención. Es decir, le pasó al Partido Socialista que habían corrupto y le costó el poder. ¿Quién entró? ¿Barrio Nuevo, Vera y quién más? No, y Garzón. Roldán. El Partido Socialista de Navarra. Los que eran el tesorero. Delegados del gobierno en Guipúzcoa, porque no nos olvidemos que la trama GAL venía aparejada por la trama de los fondos reservados. Entonces, y ahora le está pasando al Partido Popular. Yo creo que en ese sentido la justicia funciona, es decir, tardará, como tú dices, pero eso es en parte porque nos falta cultura, un poco de cultura política. Que es una democracia joven. Es decir, lo que no es permisible, es decir, un dirigente político que está imputado en 20.000 cosas, se presenta a las elecciones y gana con mayoría absoluta. Eso es lo que nos falta. Eso sí es un fracaso de la democracia española. Alguien que faltaba en este programa también es Pedro Jesús. Buenas tardes, Pedro Jesús. Hola, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Te vemos con estoy una cara de... Estoy agotado. Como que no has dormido mucho. Me he puesto tarde. Le hicimos una prueba a Pedro Jesús y propusimos que estuviera 7 días en un bingo. Me quedan 14 más. No sé cómo voy a aguantar. Bueno, por lo pronto me tienen que prestar dinero. Vamos a ver. Empieza mal el tema, vamos a ver. Por lo pronto, yo es que ya creo que ya no tengo más dinero, así que si quieres que siga investigando... Cuéntanos. Nada, yo llegué allí, fui a un bingo... ¿Pero en los 7 días? Sí. No, en los 7 días, 2 líneas he cantado. ¿Dos líneas? Sí. ¿Cómo? Lo que pasa es que las canté mal. ¿Cómo que las cantaste mal? Sí. Vamos a ver, explícanos, ¿cómo funcionan los bingos? Por lo visto, la línea es cuando de izquierda a derecha tienes todos los números, ¿no? Sí. No, pues yo las canté porque los tenía de arriba abajo. Entonces, allí me insultaron, me dijeron que sí era un inculto, me dieron un bolsazo allí. ¿Pero quién? Las viejas me dieron ¿Cómo que la vieja? Las señoras mayores. Bueno, vale. Las ¿pero por qué? ¿Cuál es el público que va al bingo? Cuéntanos. Normalmente, yo solo veo viejas. Bueno, Yo estoy amigo de ellas, ¿sabes? Voy a comer con ellas y todo. ¿Algún director de alguna radio también se pasa por el bingo? Que me suena a mí... De tamaño... Ver el coche aparcado por fuera del Mensei, ¿eh? Sí, bueno, no sé a quién te refieres, pero si es uno que yo me sé, un poco gordito, ¿eh? No. Bueno, flaco no es tampoco, pero no es excesivamente gordo. Pero entonces... ¿cuántos cartones? ¿Cómo es la cultura del bingo? ¿Qué pasa? Yo compré dos papeletas y tenía 5 cartones cada una. Y entonces, nada, ahí me puse y yo qué sé, ahí canté las dos líneas. La cultura del bingo era ir a gastar dinero. Yo estoy frito ahora mismo, a mí que no me digan. ¿No ganaste nada? Pues yo no he ganado nada. Yo no he ganado nada. Yo pensé que había ganado dos líneas y resulta que no. ¿Cuánto te has gastado aproximadamente? 84 euros. Y en 84 euros no ha ganado nada. No ha cogido nada. Lo bueno es que después vamos a comer. ¿Qué comen ahí? Pedimos el menú. Ahí tiene menú. O sea, tiene unos bisteles con papas fritas. ¿Sí? ¿Sabes? Y después tienen el tema de... Porque yo no sé por qué le piden Coca-Cola Light cuando se mandan una jartada de papas fritas. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo las es señoras eso? Que van allí piden Coca-Cola. Además están todas gordas. ¿Sabes? Ah, que se comen el bistec de qué, de res. ¿De carne cochino? De carne cochina. Claro. Y después Coca-Cola Light. Sí. Y después piden el cortado sin leche condensada y con sacarina. Esa, y se mosquean si no les trae la sacarina. Esas son las contradicciones. Y ahora tú has adoptado esa cultura, te vemos también más gordo. Sí. Tantas papas fritas todas las noches. Eso y lo de el otro reto que tuviste la semana pasada, comiendo todos los días. Después me pedía camarero y de postre, ¿qué vas a tomar? Pero mira, y lo que cuando te cuentan... Y no me entendí. Cuando oyes un número por ahí, ¿no te da por buscarlo en algún sitio? Lo que hago es que ya me levanto tarde, como en el bingo y ya me quedo allí hasta por la noche. Por ejemplo, tu madre te levanta y te dice, pero Jesús, son las dos. Y ya tú te levantas y tachas un número. No lo tengo. Ya hago cuentas y todo en mi casa. ¿Sabes? Hago cuentas ya. Me pone, mira, a ver, que tienes que ir al banco a pagar. Yo voy. ¿Tienes algún fetiche especial a la hora de ir al bingo? ¿Algún amuleto? La pata conejo de mi hermano se la cogí. Yo nunca he entendido por qué es un amuleto, pero bueno. ¿Y algún número que quieras que tengas? El 45. Siempre tiene que estar en tus cartones. Sí. Bueno, ¿qué no ibas a contar del postre que dice que te volvía loco el camarero de los bingos? Ah, ¿qué tienes el postre? Empezaba yo el hombre, mousse de higo, mousse de piña, flan. Yo decía, yo quiero quesillo. Yo decía que no tenía quesillo. Que tenía flan. Yo, no, yo quiero quesillo. Y al final te quedaste sin quesillo. Le pedí un vaso pero de Jesús, agua. Pero dile a los oyentes dónde nos pueden localizar en... Bueno, solo tengo abandonado. Si no han cambiado de nombre, en el Heito Canarias. Sigue siendo el mismo, en el Heito Canarias. ¿Cuántos amigos ya? 390. A ver si llegamos a 400. Pues me parece que me voy a pegar otros 14 días más. Que sepan nuestros oyentes que esta noche podrán oír de nuevo el programa en el Facebook. Oye, y después hemos ido al Halcón con las viejas y todo, muchachos. ¿A bailar? Sí. Después del bingo. Después de cerrar el bingo, o sea. ¿Y que sabes el pasado? Sí. Van todas guapillas para arriba. Con las viejas. Las colonias, como. Con las medias ahí a punto de reventa de las varices y todo. ¿Las colonias cómo lo lleva? Las colonias, Baron Dandy. Y All Spice. Cojo la de mi Patrick. Abuelo. Le cojo la de mi abuelo. Sí, para ponerte a oye, no paran de bailar esas mujeres. Pero a ti te gusta bailar con ellas, ¿no? Claro. Me paso Jesús, bien. Pedro Jesús, te dejamos y nos vamos unos minutitos a publicidad. Bueno. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Club Natura quiere que todos los oyentes de Haití den radio puedan decir adiós al dolor y mejorar su calidad de vida con la campaña contra el dolor de Club Natura. Diga adiós al dolor en enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, enfermedades musculares y óseas como la cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, osteoporosis, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades de las vías respiratorias como broncoespasmos, neumonías, sinusitis, enfermedades ginecológicas y de la piel como la dermatitis o psoriasis, enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita, llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Actiden Radio 922 25 90 11 y te hacemos estos dos fantásticos regalos para tu salud. Llama ahora al teléfono 922 25 90 11 y di adiós al dolor con la confianza de Club Natura. La Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna presentan Festival Laguna Rock 4, con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Merigan Cero, Alea Yacta, Semper. Sábado 15 de mayo, canchas del Instituto Pierre Clavijo de la Laguna, Tenerife, a partir de las 19 horas. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora Haití en Radio. Festival Laguna Rock 4. No te lo puedes perder. 012. ¿En qué podemos atenderle? Cita previa del Servicio Canario de la Salud, información sobre empleo, bienestar social, educación, vivienda, impuestos o alguno de nuestros otros servicios. En el 012 llevamos 10 años atendiendo las necesidades de información de los canarios, 10 años dando respuesta a 86 millones de ciudadanos, más de 32.000 diarios. 012, el teléfono de información del Gobierno de Canarias. 10 años respondiendo. Llámanos, Gobierno de Canarias. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. La Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, Haití en Radio. Hey. Están ustedes en la sintonía de Haití en Radio, están escuchando el programa El Hate, un programa de actualidad y humor. Y para seguir hablando de actualidad, vamos a hablar de aquí, de Canarias, que nos importa quizás un poquito más. Decía Paulino Rivero esta semana que somos un ejemplo en la gestión del territorio. ¿Por qué somos un ejemplo, José Luis? Según Paulino Rivero, que hizo estas manifestaciones en la inauguración de las jornadas organizadas por la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio sobre la transparencia en la gestión del territorio en Canarias, esto es debido sobre todo a que los ciudadanos tienen acceso a todo tipo de información con relación al territorio. Es decir, cualquier ciudadano se puede informar de dónde, cómo, cuándo puede construir, no puede construir, los planeamientos urbanísticos, etcétera. Por eso todo el mundo, cuando va a hacer un cuarto apero con piscina climatizada, pregunta dónde lo puede hacer, ¿no? Exactamente, sobre todo lo que comentábamos antes fuera de micrófono, es tan transparente el gobierno de Canarias que cuando molesta algo, puede hacer una ley para quitarlo, de todas maneras, va a darle a veces el puerto de Granadilla. En esto de la gestión del territorio, a veces criticamos a los políticos, pero los ciudadanos tampoco muy buenos manejando su territorio. O sea, no son muy cariñosos con el territorio. De la misma forma que decíamos antes que no teníamos todavía una suficiente cultura política, no tenemos una suficiente cultura ambiental. Espera un momento porque acaba de suceder un hito en la radiodifusión canaria. Oían unos soplidos en micrófono y concretamente, se lo explicamos, es que José Domingo estaba limpiando las gafas. Ahora, José Domingo, aparte de con tus gafas limpias, que sí, ya puedes oír veo todo mucho mejor. Y cuando y hablando de gestión del territorio, me acabo de acordar de si eso tiene que ver con el Valle de la Orotava. Si ahí gestionado. Ahí es transparencia, se ve todo claro cómo está todo gestionado. Sí, ¿no? O sea, es un ejemplo de qué bien se ha gestionado el territorio. Paulino Rivero, aquí lo que tiene que estar callado. Porque si bien, como decíamos antes, no es el gobierno de Canarias el encargado, no ha sido el artífice de todos estos atentados, más bien han sido los ayuntamientos. Él ha sido alcalde también. Sí. Pues por la parte que le toca también el palito va para él. Y por cierto, que él derribó Rojas y ahora quiere ya suspender los derribos. Costa. Pues ya Costa. Rojas, que es en el Sausal, que era donde vivía o veraneaba un montón de gente durante toda la vida, ¿no? Pues eso lo tiraron y lo demás sigue en pie, pero la parte del Sausal, eso, impoluto. Gestión del territorio son las partes altas de Arona y Adeje, con los complejos estos de apartamentos que cuando los ves tú desde la carretera dices, pero bueno, el turista que venga aquí, oh, este no viene más para acá. Y el Rosario con Tabaiba y Rosario. Con Varadero, eso es gestionar bien el territorio, sin duda, ¿no? Pero también lo que estábamos hablando antes, hay algo intrínseco en el canario que va asociado a una concretera, a unos bloques y a una plancha. También decía que ahora lo que se pretende, lo que pretende el gobierno es promover un crecimiento equilibrado en las islas. Ahora que ahora que en 10 años han quemado la construcción de 20 o 30 años. Que lo que pretende es crear más economía, más productividad sin destruir suelo. ¿Qué tal? Por alusiones, Lorenzo, usted también estuvo juez gestor del gobierno de Canarias. A defender a su colega, ¿no? A don Paulino. Yo lo que quiero decir en este momento es que Paulino está muy obsesionado con los 415. ¿Y a qué se refiere? 415 es 4 minutos, 15 segundos en el kilómetro, porque ustedes lo verán corriendo por lo que es toda la zona norte, a ver si lo supere. Y tiene tal obsesión el hombre que el otro día estuve precisamente con él ahí en la plaza del Seuser y el vestido y dice, esta vez sí que no se me escapa el 415 y empezó a correr en bajada por Los Ángeles. Pero hombre, Paulino, eso no vale, es que es hacer trampas. Porque es bajando, ¿no? Y corriendo, claro. No puede valer esa marca. Creo que fue al Sauser a bajar por Los Ángeles porque en la avenida Naga, fuera del Palacio de Presidencia, no los conseguía, ¿eh? No llegaba a los 415. Pues de alguna manera, lo que hay que decirle que el fin no justifica los medios y que lo hagan ya, no en bajada, porque 415 en bajada... Es muy fácil. Es fácil. E incluso puede hacerlo en 3:15. Sí, ¿no? Bueno, lo que estábamos hablando antes con el tema de las gestiones del territorio. Sí, bueno, hasta luego. Me tengo que ir. Es que tengo que... El amigo Héctor me dijo que tenía unos periódicos ahí el día de toda esta semana y que me hace falta por ponérselos a los palomas. Claro. Qué buen amigo es. La revista Las Palomas también, no se olvide de cogerla. Estábamos hablando del tema de la gestión del territorio, de que... Lo que sí ha hecho el gobierno de Canarias es que si una especie te impide poder hacer un puerto, pues nada. Hacemos un catálogo nuevo, la quitamos y... Pero es lo que te decía antes, Santas Pascuas. José Domingo, eso es transparencia. Claro. No se ocultan, es decir, se manda una ley de especie protegida, nos molesta esta ya no molesta. Entonces, eso es transparente, te lo dicen, ¿no? La verdad que donde único se ha visto algo de mantenimiento, por lo menos aquí, es en la zona de Anaga, ¿no? En Tenerife. Sí, hay determinada zona, por suerte, que todavía se mantienen a la virgen y esperemos que continúen así, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco el referente de la cultura que tenemos que conlleva la destrucción de tanto suelo. Y donde sí que se gestiona bien el territorio es en Venezuela, país desde donde estamos recibiendo la llamada de Wilson de Castro, si no me equivoco. Aló, buenas tardes. Acá Wilson de Castro desde Radio Carigua People para toda esa gente que nos escucha al otro lado del Atlántico, nos escucha en Haití en Radio. Buenas tardes, Wilson. ¿Desde qué sintonía no se pueden sintonizar ahí los venezolanos? Bueno, pues hoy tenemos tremendo problema porque resulta que íbamos a conectar con la 98.2 ahí en Caracas. Sí. Pero resulta que un carajo tenía que conectar una antena, lo que es en el Cerro La Ávila, pues, y tenía que ubicarla orientada en posición latitud este, hacia el mercado Huayquipuro, que es donde está el repetidor, chico. Y resulta que este carajo no informa que me contesta el teléfono, chico. Y claro. Eso es lo que pasa aquí en Venezuela. Y no se está escuchando ahora mismo. Ahora mismo no se escucha en Caracas. Salvo por www.radioacariguapeople.net. Que está el servidor en Miami, si no me equivoco. Bueno, ¿no? Pues. Para evitar los sabotajes. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas esta semana? Bueno, acá ahora todo el mundo lo que más se oye por acá, sobre todo por Caracas. Porque en el estado portuguesa se lleva gente, la gente lleva tiempo diciéndolo. Y en el estado de Caracas lo que más se oye ahora mismo es ¿quieres velas? ¿Quieres velas? ¿A qué se refiere? Pues no precisamente si quieres ver la yuca. No. Es a ver si quiere ver velas de encender, porque resulta que los apagones son sistemáticos ya en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Y pues, nosotros, ¿cómo podemos vivir en una ciudad que uno tiene que estar buscando la vela? Resulta que el otro día, dos carajitos estaban con la luz encendida, meciéndose en su chinchorro, cuando de pronto se va la luz y se cae en el chinchorro abajo, y eso provocó que el carajito tuviera una, o sea, quebrara un brazo, chico. ¿Podrías definirnos chinchorro? Bueno, chinchorro, ustedes allá lo llaman hamaca, pues. Vale. No teníamos constancia, no controlábamos ese idioma. Pero entonces, ¿cuál es la solución que propone Hugo Chávez para los apagones? Bueno, no sé, pues... Está ahí con seguir usando las velas. Que nos van a trasplantar ojos de gato, chicos, porque yo otra cosa no veo. Y con el agua creo que también tienen problemas. Sí, pues, con el agua. Ahí, el río Orinoco ahí, harto de agua, y nosotros no podemos ni beber, pues. Es decir, que están en una situación ahora mismo, solo le falta que haya otra crisis de harina de arepa. Tengo que cortar esta conexión porque se aproxima un chavista por la puerta, chicos. Bueno, pues nada, Wilson, que no pase nada por ahí, ¿eh? Ok. Venga, hasta la semana que viene. Saludos para ti en radio de acá, Radio Carigua People, Wilson de Castro. Buenas tardes. Hace tiempo que este hombre no sufre un atentado por parte de los chavistas, ¿no? Sí, no, antiguamente, el problema que tenía. El año pasado era continuo las cortes de conexión, que tenía que incluso salir corriendo de la emisora porque venía los comandos chavistas. A mí me da pena porque solo lo pudimos tener aquí 3 meses, que es lo que le duró el visado. No le gustaba a Wilson de Castro mucho. No se sentía cómodo. Prefiere el esquivar las balas. Y eso que tuvo mucho éxito con su... Sí, sí, con su predicción. Y habrá que decirle que puedo, a ver si puede llevar el consultorio desde allá, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser una idea. Y esta noche lo habíamos prometido al principio del programa. Vamos a hablar de cultura y en este caso queríamos adelantarnos a las radio fórmulas y traer a Itiden Radio, ser la primera en crear la canción del verano. Para ello hemos contado con la prestigiosa presencia de uno de los compositores más importantes de la época contemporánea. Es Jesús Carreño, compositor salmantino de la obra Carne, Cabra y Pan. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, ¿eh? Buenas tardes. Salmantino, perdona a Oscar, y yo nací en Cuenca. Y sí, bueno, y neoyorquino de corazón, ¿no? Tu metabolismo, tu tránsito... Bueno, exacto. De metabolismo soy neoyorquino, pero de corazón, salmantino. ¿Y tránsito intestinal de...? De Tenerife. No, joder, yo siempre lo he dicho, el Escobonal. Las paredes del Escobonal me conocen. Pero bueno. Sitio fantástico, ¿eh? Te hemos propuesto que nos hagas 3 canciones con 3 artistas canarios para conseguir y para que nuestros oyentes elijan la canción del verano. Sí. El primero que has propuesto... Sí, hoy traemos la proposición de Pepe Vélez. Lo tenemos por aquí esta tarde, me lo he traído... Entra Pepe para adentro. Buenas tardes, Pepe. Sí, hola. Buenas tardes. Dispuesto a participar aquí. ¿Te recuerdas tus tiempos cuando ibas a participar en Eurovisión, ¿no? Sí, me recuerdo, me puse muy emocionado en el momento que me llamó Jesús. Sí, entonces, yo pensamos en Pepe Vélez. Todo esto vino por una chuleta, que estábamos un día Pepe y yo, y estábamos ahí, joder, papi, ¿dónde ves la barbacoa y tal? Entonces, joder, ¿te acuerdas de la barbacoa? Tal. Sí, lo famoso que se hizo Jordi. La barbacoa. Y entonces dije, joder, Pepe, ¿por qué no hacemos un tema ahí de canción de verano? Estamos todavía a tiempo, estamos en abril. Y entonces Pepe fue totalmente receptivo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la primera proposición? Estaba por allí su tía. Y entonces surgió la letra en un momento. La tía, a ver, espera. Mi tía Carmen. Estaba, es decir, la canción está basada o está dedicada en la tía Carmen de sí, Pepe. Estaba allí en la barbacoa. Uh-huh. ¿Cómo decís vosotros? Chuletada. Asaderos allá, en la tierra de Pepe, ¿eh? Sí, asadero, le decimos nosotros. Bueno, chuletada, asadero. Y entonces dije, tengo la letra, Pepe. Nada, nos metimos ahí. Basándote en la tía de Pepe. Sí, nos metimos en el cuarto baño y en un momento salió la canción. El cuarto baño. Es que me entró un apretón, joder. Bueno, esto es un momento histórico para... Si quieres... Oímos la canción, Héctor, y después, ya hablamos un poco del comentamos, estilo. Comentamos. Mi cumpleaños de Suso y familia, ¿eh? Mi tía, todo el día borracha perdía. Ay, mi tío, todo el día borracho perdía. Fascinante la canción, felicidades. Basado en hechos reales. ¡Oh! Maravillosa, ¿eh? ¡Qué bien ha quedado, Jesús! Joder, ¿te acuerdas? Tu tía estaba borracha. Es que una cosa fue llevando a la otra. La tía Carmen se cogió un pedal que no veas. Si no lo cuentas ahora, yo no hubiera caído que la tía estaba borracha, ¿eh? Porque no había cogido. Ay, no le he sentado nada de vino, ¿te acuerdas, Pepe? Es que el vino fue una chuletada aquí en Tenerife. Hay que decir que lo que es la base está hecha por el saxofonista de Suso y familia. Y bueno, es una fusión de jazz, folk y lo que es una música un poco costumbrista, ¿no? Aquí, ¿no? El saxofonista estaba ahí como peleándose con el saxo, ¿no? Constantemente. Esto es internacional, ¿eh? Rápido ¿En de... qué, ¿En qué nota se ha grabado? En fa menor. Está claro, ¿no? ¿Y en do sostenido también? Es una nota que a mí me gusta mucho, el fa menor. Bueno. Incluso está, si te fijas en la base, está, para mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorada, ¿no? O sea, hay una, claro, musicalidad parecida, Pepe. A mí me fascinó sobre todo la capacidad de componer la letra. En un momento, ¿eh? Fue en un momento ahí en el baño. No fue, yo cuando lo vi por primera vez pensaba que había sido compuesta por Joaquín Sabina, por Jorge Drexler. Sí, por... Ajá, ya quisiera. Está influenciado, ellos, ¿no? Ya quisiera Sabina sacar una letra esta. Pasa que... Lo que pasa es que Sabina tiene una amplificación ahí con el tema de los distribuidores, de la productora de él, que bueno, que no la tenemos aquí, pero bueno. Bueno, esta canción la podrán volver a escuchar en el Facebook. Bueno, creo que en el Facebook la van a colgar. Y estamos ahí a ver si nos llama Buenafuente. Y en América Latina. También. Queremos que se oiga toda América Latina. Tenemos ya a los representantes trabajando para irnos a Sudamérica. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ahora empieza el invierno, ¿no? Entonces es un poco difícil, pero vamos a trabajar para que triunfe aquí en España, ¿no? Eso será importante. Jesús Carreño. Importante y difícil. ¿Con qué otros artistas? Porque nos vas a presentar dos maquetas más de dos canciones. Os adelanto la de la semana que viene. Luis Morera, ¿lo ves? Luis Morera, ese cantante palmero, mundialmente conocido, sobre todo en La Palma. Y bueno, será el siguiente... Una pregunta. El siguiente maqueta será de Luis. Tú vas a componer las tres canciones que van a participar. Sí. ¿Te sientes como... Yo como Augusto Alguero con Nino Bravo. Como los diseñadores estos de los trajes de sí, Leo Carnaval, Martínez y... Que tiene cuatro candidatas sí, y... Sí, vale. El Leo Martínez de la canción del verano soy yo. Y bueno, es como Augusto Alguero con Nino Bravo en su día. Que vas a ganar sí o sí y vas a perder sí o sí, ¿no? Exacto. Vamos, no, hay un riesgo total aquí, ¿no? En esta apuesta. Bueno, yo creo que iremos desarrollando este concurso y serán a ver cuál es la canción ganadora del verano de El Hate. Bueno, pues me voy, que voy a seguir creando, ¿eh? Buenas tardes, Jesús. Y creo que tenemos una nueva llamada telefónica, que ya es la cotidiana de todos los jueves. Sí, buenas tardes. Jorge Valdano, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. A la espera del partido de esta tarde con el Almería del Real Madrid. Sí, con la convicción de que hay que jugar, entregarse al máximo para disputar un partido que se antoja complicado. Jorge, bueno, dos preguntas, perdonaos. Primera, un titular del partido del fin de semana pasado. Y segunda, ¿crees que tu amigo Juan Malillo esta tarde puede hacerte la gracia del día? La primera, titular... el Madrid puso el árbitro y el campo y perdió el partido. ¿A qué te refieres? ¿Que fue él el que lo pagó? Bueno, yo creo que me pidieron un titular y ahí queda. ¿No estás contento con él? Juan Malillo es un hombre que se maneja bien con la disposición de los jugadores en el campo, maneja bien el tempo del partido. Pero yo creo que lo importante esta semana es nuestro amigo Jorge Dal Sandro. Sí. Yo creo que es el que nos debe... Que vuelve a entrenar. Y es verdad que ha fichado por la Unión Deportiva Salamanca. Pero creo que aparte de eso nos puede comentar cuál fue su visión del partido del sábado pasado. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Estoy liado. Felicidades. Tengo entrenamiento y me dispongo en este momento a hacer un breve análisis. El partido tuvo dos fases del encuentro en el que tanto por banda derecha como por banda izquierda se cerraron bien los espacios por parte del Real Madrid. No tanto en la línea de tres que se sitúa por delante de la pareja de centrales, y sí, en este caso, en el doble lateral derecho, que ubicado más en permuta hacia la izquierda, hizo que el Barcelona titubeara durante los primeros 15 minutos del partido. Pudimos ver cómo Guardiola escucha las reflexiones de Jorge Alessandro. Con esa teoría que tú nos trajiste aquí hace una semana, el desdoblamiento en diagonal, cruzado, en centro del campo, de los dos laterales. Pudimos ver cómo Alves cruzó el lateral, Pedrito también. Es fundamental en la capacidad de adaptación estratégica. Podemos hablar en esos términos, porque está muy encorsetado últimamente en la estrategia futbolística y es necesario despistar al adversario. La diagonal de los laterales, tanto por banda izquierda como por banda derecha, en este caso cruzando el campo, quiero decir, me refería tanto al lateral derecho, al lateral izquierdo, que se cruzan tanto a una banda como a la otra, y sobre todo el arquero que es el que tiene que, en este caso, indicar el momento de cruzamiento. ¿A través de alguna señal acústica, a través de luminosa? Un silbido que tiene que ser específico, se entrena cada entrenamiento. Yo se lo dije a Guardiola, él lo hizo, nosotros lo estamos haciendo en el Salamanca también. Vamos a hacer que el arquero indique el momento de desdoblarse tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo, y nada más. Quique Martín, ¿qué nos puedes decir de él? Quique Martín, fundamental. Fundamental para la Unión. Para sacar el equipo adelante, es un baluarte del Salamanca a sus 46 años, sigue siendo una pieza clave para el vestuario y no solo para el vestuario. Y el futuro. Punta de ataque, Quique Martín puede ser la salvación del Salamanca, se lo he dicho a él personalmente. Creo en ti. Confío en que sepas capaz. Es tu piedra angular para salvar a la Unión Deportiva. Es el que va a ubicarse en la piedra angular del equipo, justo en el cuarto volante adelantado a la izquierda. Del estope. A la izquierda del arquero. Del arquero. Que no del estope. ¿Algo más, Jorge? Nada más. A la próxima ocasión. ¡Mucha suerte! Igualmente. Gracias, venga. Buenas tardes. Se van colocando los colaboradores nuestros. Sí, te me fijaba. El primero fue Jorge Valdano, que volvió para el Real Madrid. Ahora Jorge de Alessandro, que ficha por la Unión Deportiva. Salamanca. Dentro de poco Jorge Lorenzo Alarte volverá a la política activa. Es decir, somos una lanzadera. El hito es algo de... Nos quedamos nosotros. Hacemos nuestra promoción y nuestros personajes. Y Guardiola copiando la táctica de Jorge de Alessandro el sábado pasado, ¿no? Bueno, señores, esto ha sido todo por esta semana, esto ha sido todo por el hate de hoy. Estaremos el próximo jueves a eso de las 5 de la tarde aquí en Aitiden Radio, esperamos que nos oigan. Colgaremos nuestro programa tanto en la web de Aitiden Radio como en el Facebook del programa. Y nada, han estado con nosotros José Luis Rodríguez. Buenas tardes. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central ha estado el amigo Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Nos despedimos con una canción del señor Calamaro. Andrés Calamaro. Y se llama El Cantante. Es una canción de Rubén Blades y precisamente se la queremos dedicar a Héctor Martín, que durante todos estos programas en Aitiden en Radio ha tenido que sufrirnos. Escuchemos a... ¿La canto yo? Sí, esa canto yo, Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar.